Bueno, no nos vimos, Silvino, así que contame tus sensaciones. ¿Viste el partido, supongo? Vi el partido, sí, vi el Sí. partido. Yo tenía ya hace varios partidos, cuando pasa la primera ronda, que me da la sensación de que Argentina no puede, no sé por qué, no me lo preguntes, ¿eh? No es una explicación racional. Es como que el equipo no puede perder, me da esa sensación. Bueno, es que cambió. ¿Te acordás que antes se Hay mucho decía? más equilibrio, ¿no? Me pareció. Yo creo que se pasaron para mi gusto, ¿no? Para mi Se gusto. pasaron del equilibrio, ¿no? Se pasaron para el otro lado. Sí. Es decir, el asunto del equilibrio defensivo que no tenía, me parece que ahora no le hacemos un gol a nadie. No, y se acentuó mucho más esta sensación de que hemos abortado hasta cualquier posibilidad nuestra de llegar al gol con la salida de Di María, ¿no? Que era un poco que Exactamente. rompía, Sí. que era el socio ideal para romper un poco los esquemas rivales con Messi. Messi Sí, sí, como sí. que no tiene sociedades, No, no, se porque Higuaín quedó. sigue, más allá de que ha crecido futbolísticamente mucho con relación a los primeros partidos, está claro que no está en su mejor nivel, ni que hablar Agüero, Sí. que ayer volvió a entrar y Y lo admitió, él viste que lo sí. admitió. Dijo que obviamente cuando uno vuelve de una lesión, todo eso le ronda en la cabeza. Y que comparado con cómo vienen de afilados los compañeros, obviamente él sintió que no estaba a esa altura de física, ¿no es Se le cierto? nota, se le nota, sí. Pero bueno, habrá que volver a medir esa balanza que pasó del tener miedo de ganar los partidos 4-3, porque ese era el miedo antes, de que nos hicieran, está bien, nosotros hacíamos 4, pero nos hacían 3. Entonces, de ese miedo, de no querer pasar por eso, se pasó a un equipo evidentemente cerrado, que paradójicamente fue esa lesión de Agüero la que le dio a Sabella la chance sin producir Conflicto interno. ningún conflicto interno, volver a lo que me parece a mí que él siente más, Él disfruta más de esto. disfruta más como de organizar los partidos de esta Sí, manera, ¿no? sacrifica a Messi, ¿no? Lo Y lo sacrifica. sacrifica a tal punto que no cabe duda que hasta los octavos de final incluidos, o sea, el partido contra Suiza, no cabe duda que al equipo lo clasificó y lo llevó Messi. Fue un factor preponderante. En la rueda de en la fase de grupos hizo todos los goles Todos él. los goles, todos los goles pasaron por Messi, Y propios y ajenos, ¿no? exactamente. Y después en el octavo es el que hace la jugada que le da la Por pelota a Di eso, María sí. prácticamente para que haga el gol. Y a partir de ahí, que es donde se cambia, que se lesiona Agüero, se quedó sin compañía a 50, 60 metros del arco contrario. Muy lejos. Muy lejos. Me gustó mucho Enzo Pérez, pero no es un jugador que pueda llegar a romper líneas No, al final de claro. la cancha. No, no es un Di María. No, Claro. no tiene esa. Tiene el recorrido hasta tres cuartos de cancha. Claro, además Le falta el cuarto final de cancha. un jugador más morrudo, Más ¿viste? Más pesado. pesado. Di María Es un es un papelito. papelito, digamos. Es un papelito. Así que bueno, veremos. Obviamente, Alemania es una máquina. Pero ya el partido perfecto de la máquina ya ocurrió. Ya ocurrió, eso te iba a decir. El partido perfecto de la máquina ya ocurrió. Que justo, además de tener el partido perfecto de la máquina, se encontró con que los otros estaban dibujados. Entonces se dio todo, digamos, para que fuera lo que fue. Pero ese partido, para la máquina, ya pasó. Ya ocurrió. Así que bueno, seguramente tendremos como máximo de aspiración, un partido muy cuidado, un partido muy cuidado para nosotros. Y después la apuesta a una escapada, a una genialidad, a algo que pueda destrabar y bueno, partir de la base de que no nos hagan, de que no nos conviertan y nosotros sí poder hacerlo. Así que veremos. En las otras materias que tienen que ver con la Argentina supuestamente seria, aunque la verdad no sé cuál es la seria. Ayer algo dijimos, estaba obviamente Romy con nosotros, pero fue como que el fútbol y el país supuestamente serio entregaron caras, digamos, cruzadas, porque el fútbol se supone que es, bueno, en el fondo y como máximo, una diversión, digamos, un espectáculo. Para los que tenemos claro ese concepto, claramente no significa la patria, no significa el país, no significa la nación, no significa el interés de todos nosotros. Es una pasión, muchas veces inexplicable, y a lo mejor está bien que así lo sea, pero no es el país, no es la nación argentina. Pero la nación argentina, el gobierno de la Argentina, que es el que se supone formal, el que debe dar la cara institucional, el que debe dar la seriedad de las cosas, fue el que con la impresentable, valga la redundancia, presentación de Vudú en el 9 de julio en Tucumán, fue como si fuera el fútbol, ¿no? Es decir, el barra brava era el fútbol, el gobierno, y el que parecía el Bebote Álvarez era Vudú, hablando como si fuera un demagogo populista, hipócrita, porque esas palabras puestas en la boca de alguien que viene con el pasado de vudú no se las cree nadie, no se las cree nadie. Y por el otro lado, el fútbol, que era el pasatiempo, la cosa, digamos, frívola, fue el que entregó la imagen de seriedad, la imagen de altura. Argentina creo que está, si no es el equipo que menos infracciones cometió, creo que es de los equipos que menos infracciones cometieron. No se ha conocido nada, ningún problema en la delegación, ni interna ni externamente. Así que esto como introducción a aquello que yo iba a decir, bueno, vamos a entrar como en la parte seria, ¿no es cierto? Porque habíamos estado hablando con Silvito hasta ahora de fútbol. Y yo no sé qué es lo serio. Ya estoy desorientado, porque hasta ahora está dando más imagen de seriedad el comportamiento y el aspecto deportivo de la selección en el Mundial que lo que está ocurriendo a nivel de gobierno, a nivel de negociaciones con el tema holdouts. Y a propósito de eso, llegó a la Argentina una representación, digamos, no... una representación de los holdouts, son dos personas dispuestas a, bueno, sentarse con alguien para hablar. Hoy se publicó en todos los diarios una solicitada con el título La Argentina tiene que negociar o estamos dispuestos para negociar hoy. Y la Argentina tiene una posición hasta ahora, bueno, cuando menos, entre comillas, lenta, aun cuando, esto también hay que decirlo, los mercados han dado por descontado una terminación de resultado favorable a todo este proceso, a tal punto que hoy la bolsa ha tenido un comportamiento, bueno, casi eufórico. Después vamos a dar los resultados de las acciones y de los bonos de la Argentina. El otro eslabón de medición, que suele ser el dólar blue, está estable, de modo tal que parece que los mercados financieros ya han descontado un arreglo. No quiero ser aguafiestas, pero solo a nivel de recuerdo, quiero traer a colación que en los días previos, más exactamente en la semana previa a que la Corte de Estados Unidos se expidiera sobre si tomaba o no tomaba el caso argentino, también se dijo que los mercados descontaron un fallo, entre comillas, favorable. No quizá de que la Corte admitiera el caso, pero que por lo menos lo iba a elevar en consulta al Procurador General de Estados Unidos, lo cual le iba a dar tiempo a la Argentina y por lo menos la iba a poner fuera del alcance de aquella famosa cláusula Rufo, que entra a regir si la Argentina tiene un acuerdo voluntario con los holdouts antes del 31 de diciembre de este año. Bueno, eso que los mercados dieron por descontado en aquel momento no ocurrió, ¿eh? Los mercados se equivocaron. Los mercados dieron por descontado esta resolución de la Corte, llamémosle intermedia, pero que de todos modos favorecía a la Argentina, y no se dio. La Corte rechazó el caso y lo que los mercados habían supuesto se lo tuvieron que meter en el bolsillo. Entonces, como el asunto del resultado del domingo, ¿no? No demos nada por descontado antes de tiempo. No contemos la plata antes de tenerla en el bolsillo. Me parece que hay que dar señales de mayor predisposición a evitar un default. El otro día hasta hubo comentarios que trascendieron en la prensa de funcionarios económicos sobre la base de que, bueno, un nuevo default a este nivel no sería tan trágico después de todo en la Argentina. Y me parece que es un error. Me parece que repercutiría muy negativamente en la vida económica de todos nosotros. Y tenemos tiempo de dar señales de que no vamos a hacer eso, de que efectivamente la Argentina va a evitar caer en cesación de pagos.